Aquí estamos en directo y al contado un día más. Os saludo a todos los oyentes de Radio Marca en el 101.4 de Elche y para toda la provincia, también a los telespectadores de Teleelch, que veis cómo hacemos el show de la radio, y también a todos los que nos escucháis, o también podéis ver en directo desde internet en nuestro portal de media infoexpress.es. Este miércoles 16 de enero de 2013, con toda la actualidad deportiva de Elche y de fútbol hasta las 2. Vamos ya por titulares. Los últimos dos años prácticamente lo ha pasado tanto como Federico Mancera. por cierto, que hay otros nombres, hay muchos más, ¿no? Lo que pasa es que, pues, de momento ahora mismo, no, por unas cosas u otras, no creo que cristalice. Una de ellas es Javi Guerra, por el que se interesó la semana pasada en Villarreal, en cuanto se enteró de que el Valladolid le ha dicho que no cuenta con él. Incluso el jugador mexicano también está muy interesado. El problema de Javi Guerra es su alto coste, su ficha. Por la situación de Javi Guerra, pero ahora mismo creo que el alto precio es uno de los grandes. También hay opciones como el centro interno Alex Reijo, que también es otra de las opciones que hay que tomar. No es una larga lista, pero ahora mismo la opción principal, y es que al menos a día de hoy, después de malograrse la sesión de Samuel Longo, es el futbolista italiano de 21 años, Federico Maria. Para los que recuerden del historial de este chico, que es muy joven, que a grandes rasgos, os recuerdo que nació el 22 de agosto de 1991, tiene 21 años, mide 1,81, debutó en el Manchester en el primer equipo en 2009, es romano, nació en Roma, comenzó su carrera en la selección de inferiores, perdón, de la Lazio, firmó por los Diablos Rojos, muy jovencito, ha trasladado su familia a Inglaterra. En septiembre de 2007 se incorporó oficialmente al club como aprendiz, y le llamó aprendiz, pues, más o menos como aquel día, ¿no? Comenzando con un periodo de 3 años de becas en la Academia de Argentina, que todavía está bastante mejor estructurado de su más fuerte. Debutó en 2007 con el equipo sub-18 del Manchester. En su primera temporada en el club terminó como el máximo goleador de la categoría sub-18, con un total de 12 goles en 21 apariciones. Incluso debutó en la reserva el 26 de febrero de 2008, la reserva, que tiene en Inglaterra, como vosotros sabéis, que ahí juega la Premier, los equipos, y luego sus equipos reservas, es decir, los que no juegan habitualmente, los suplentes, los jugadores de filial juegan también en la especie de liga alta. Debutó en la reserva en febrero de 2008, cuando ingresó al campo como sustituto de Gerard Piqué, de verdad, muy bien. La temporada primera fue la misma de siguió en el equipo en 18, aunque tuvo algunas apariciones en esa reserva. Esto cambió a final de temporada, logrando tener más continuidad y anotando 8 goles en 8 encuentros, incluyendo un hat-trick frente al Newcastle en marzo de 2009. Eso le valió para ser seleccionado para el primer equipo en el partido del 5 de abril frente a Aston Villa, en este encuentro con el Manchester, perdiendo 1-2 en la Premier, el primer equipo, teniendo la necesidad de tener una victoria. En el minuto 61, Alex Ferguson envió al campo a Marquena en sustitución de Nani. Después del gol de empate de Cristiano Ronaldo, cuando estaba en el Manchester, en el minuto 80, Marquena anotó el gol de la victoria en el tercer minuto de tiempo de 5 años. Jugó por primera vez como titular en la Premier el 2 de mayo de 2009, contra el Middlesbrough. En 2009-2010 estuvo acosado por las lesiones, o dos partidos de Champions League, que anotó un gol contra el Chelsea el 3 de abril de 2010. Luego fue Ferguson quería que el chaval se fogease y se marchó a la Sampdoria con 19 años. En su retorno al Manchester, Maqueda ganó la Supercopa inglesa, la Manchester United, y luego fue ascendido a préstamo en 2011-2012 al Sporting de Lisboa. Luego también ha sido internacional con la categoría de la selección italiana, sub-16, sub-17, sub-19. La selección de jugó 10 partidos y marcó 4 goles, como está en la barra, que es lo que ha hecho Maqueda en el fútbol. Que ha hecho con el equipo en los dos últimos años, ha jugado poquísimo por el mundo. Y el club inglés, lo que quiere decir es que se ha jugado. Y antes entendía que Dulce Ferguson no era un equipo para que Maqueda pudiese jugar, pero ahora entiende que Dulce líder de la segunda, de esta calle, con opciones de primera, puede ser un buen destino. Aquí lo único que puede frenarlo de Maqueda, que ahora mismo, es que también hay interés de un equipo alemán en el Stuttgart, el Levante también se ha interesado, pero parece que está bastante adelantado en esto de el y en cuanto a defensas, bueno, pues están haciendo varios defensas, uno de ellos, ya lo comentamos estos días, Carlos García, de 27 años, 1,84, que está jugando en el Real de Tel Aviv, jugó en el centro de los divisiones inferiores del Español, luego estuvo en el Almería, con el que logró el ascenso a primera en 2007, siendo habitual en las alineaciones, luego extendido al Betis, en 2010 volvió a la Unión Deportiva Almería y en 2012 se distinguió de la Unión Deportiva de Marca de la Argentina de Luz. Busca, pero su alta ficha es ahora mismo una de las de los frenos. Pesa, pero también sin pausa, que se encuentra algo bueno, bonito y no demasiado fuerte. Lo bueno de Maqueda, en este caso, es que por edad, 21 años, por ganas, por ilusión, por hacerse de nuevo con un hombre que lo tiene a favor para venir a Elche, económicamente no es una persona no costosa, porque igual que usted se traga un buen porcentaje de los gastos de ficha, y bueno, pues vamos a ver si finalmente se realiza, aunque bueno, ahí está un poco la duda, ¿no? Dominante puede ser un que lleva dos años prácticamente sin jugar. La calidad no se le discute, mirando de dónde viene, pero evidentemente hay que ver lo que se le puede. ¿Que no se le falta un goleador? Yo creo que sí. ¿Otros actores son mejores? Mucho que ver. No está enorme para ellos, sino que no les falta. Bueno, antes de irnos a escaparates, sobre la encuesta que hemos lanzado de entre todos los nombres que habéis escuchado, cuál os gusta más, o si podéis aportar alguno, que a lo mejor tenemos una idea de la comisión de todos. Pascual Carlos dice que Carlos García, Juan José Pascual, no tiene sentido a que la haya muerto. José Santillana, ninguno, y Francisco se me queda con nosotros. Francisco Javier, me quedaría con el producto nacional, Franquera o Adrián Comunda, pero si tiene Maquera, también sería un riesgo. Salvador, el ideal sería también, pero lo veo complicado. Lo de Maqueda no estaría mal, aunque habría que ver cómo está, porque no ha jugado mucho hasta ahora y como se adapta a otro país de otro fútbol, bueno, no sería mucho el fútbol, sino más el fútbol de las series y para las cosas alemanas. Si alguien aquí no consiste, no, primero porque está siendo equipo en primera división en el Rosa, segundo porque sea turista, segundo porque Elche, teléfono 965-43-7809. de 20 euros con todo incluido. Incluso 5 euros. Con parte de opción gratuito. Y lunes a viernes, menú a rocero por solo 9,90 euros. Y los jueves, arroz con costa. Restaurante espacio. Celebra todo tipo de eventos. Bocas, bautizos, comuniones. Restaurante espacio. Carretera de Presidente. El complejo deportivo espacio. Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parques, cocinas y bricolaje. Ya está aquí Vodafone Red. Tu plan con todo lo que necesitas sin preocuparte por nada. Activos ADSL, fijo y móvil. Conéctalo todo. En Telefón, contrata este mes ADSL máxima velocidad. Hasta 20 megas. Teléfono fijo, móvil con tarifa plana. Y te llevas un smartphone LG L3. Todo por 40 euros al mes. Telefón. Centro Comercial La Ayuda y Camino de los Barrios 1, en Alcalá, calle Cartagena 30 y en Santa Pola, calle Elche 12. El nuevo Seat León ya está aquí, con un diseño imponente y la última tecnología por 1990 euros. Ven al concesionario Seat del 18 y 19 de enero y podrás beneficiar de unas ofertas exclusivas y participar en el sorteo de una experiencia inolvidable. Nuevo Seat León, tecnología tradicional. Te esperamos en Serrano, tu concesionario oficial sea en el sector de Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. En Radio Marca, el Chapulta, el análisis a fondo del sector de fútbol. Thank you. todo esto, los futbolistas, ¿qué hacen? ¿Esperan seguir el mismo nivel en la segunda vuelta? ¿Están ilusionados? Bueno, lo que tienen claro es que van a intentar ganar, se aferran a la filosofía del partido a partido y no quieren hacer nada. ¿Verdad? ¿Por qué? Esa es la nueva mentalidad que me gusta escuchar en esta clase, que no se conforman, que están ambiciosos y que al menos públicamente no le dan excesivo valor a lo que les gustaba, que lo tienen, pero saben que no sirve para nada porque tienen dos, no sé. ¿Esperan seguir igual en la segunda vuelta con esos números que son la primera? Pero lo mismo, hay que seguir igual y trabajar duro para. Nada, porque evidentemente van primeros, pero todavía no hay premio. ¿Cómo se encuentra él? Físicamente, de rendimiento. Pensaba, yo también lo hacía, integrado muy bien, está integrado muy bien y supongo que su posición es en las dos bandas y me apunta que también puede jugar, está adaptando muy bien. Sí. Lo que he visto yo, los partidos que he visto y lo que estoy viendo en este ámbito, sí, es un jugador. Bueno, pues ahí están las palabras de Ferran Torrenas, que por sus goles, 5 goles, si lo comparas con los 18 de Girona, que le pasó por un equipo que estaba en la parte baja de la tabla, pues puedes entender que no está teniendo un buen rendimiento. Pero está satisfecho con su rendimiento, entiende, y además está metido también, porque es titularísimo, y entiende que no solo de los goles, ni que no es mejor. En este caso, recuerdo que en realidad no son 9 goles. Pero en los primeros partidos se puede decir 9 falso, pero Toro vive fuera del área, sí. Es cierto que además últimamente no está teniendo demasiadas ocasiones, pero es evidente que tanto él como el resto están haciendo un trabajo extraordinario, aunque no brille con el foco de los goles, porque es muy más que de todo. Cuando el equipo tenía una pegada mortal, pues ganaba por pegada, y ahora que está careo de goles, pues gana por defensa, gana por solidez, por seguridad. Eso es lo bueno de este, en el plan A, donde cierta la fe. Un televisor sirve mucho más que para ver la tele. Ahora con la verdad y el Smart TV Box podrás utilizar tu televisor también como un ordenador. El Smart TV es un dispositivo HDMI con el que podrás navegar por internet, enviar correos electrónicos y disfrutar de las mismas aplicaciones que un tablet Android de última generación desde tu propio televisor. Y por solo 49,95 euros. El próximo domingo, llévate la cartilla del dispositivo Smart TV Box con la verdad. ¿Te gustaría pasar el invierno al calor de una chimenea? Con Ferretería La Llave es posible. Gran variedad de estufas y chimeneas de leña o pellet. Personal altamente cualificado para la instalación, mantenimiento o reforma de tu chimenea. Hacemos que disfrutes del calor de nuevo en tu casa o chimenea. Estudiamos sin compromiso la instalación o reforma de tu chimenea. Ferretería La Llave. Se calidad en todo el mundo de tu mundo y lo ofrecerlo siempre. También en Ferretería La Llave. Para disfrutar de los mejores montaditos, tartaletas, dulces y saladas, el mejor jamón y embutidos, los mejores vinos y el auténtico arte andaluz del tapeo, solo tienes que ir al sector quinto, Ferretería La Sabata, 30 años contigo, un sitio diferente, como en casa, con amplia terraza, y para tus reuniones con tu gente, empresa y especialidad, menús especiales desde 12 euros, donde siempre, con Tenciera del Grado 157, Elche, más info en lasabata.es, con los sabores de toda la vida. Escuchas lo mismo, bajan los precios. Hogar Mobiliario no baja los precios porque ya son imbatibles. La preparación de mobiliario son la calidad en mobiliario vanguardista, minimalista, en tendencia. No encontrarás nada ni práctico en calidad y precio. Así que tenemos la preparación de Hogar Mobiliario. El tal que sueñas está de trabajas. Hogar Mobiliario, la confianza de ser el número uno. Es contar con todos somos el centro de fútbol. Mucho Elche. Con solo 5 euros por partido, vive la segunda vuelta del equipo líder. Abónate a la ilusión. Es nuestro modelo. Juntos hacemos lo que. Que no te lo cuentes. Real Martínez Valero. El Valle de Oro. El centro de fútbol. Que la pérdida de cabello por tratamiento oncológico no te borre la sonrisa. En ese centro de capilares volverás a ser tú. Servicio inmediato de peluquerías y sistemas capilares. Ese que en tus capilares ven con nosotros. Estamos en Castro Dani porque eres tú. 965-43-45-90. El nuevo Seat León ya está aquí. Con un diseño imponente y la última tecnología por 14.990 euros. Ven a tu concesionario Seat. todos los que estabas preguntando, recuerdo a todos los que habéis escuchado de posibles refuerzos, cuál os gusta más, o incluso alguno que no se haya oído, que podáis darle idea a la Comisión Deportiva, Rosa Sotaraos. Bueno, pues en Twitter dice Xavi Caprilla, ¿Paco cree viable un posible retorno de Carlos Belvis al Elche para el lateral izquierdo y que me quedaría con él o con Arbi? La primera parte que solo podemos verlo atacar, no estaría mal, pero no lo veo posible porque está jugando. Elche enfurecido nos dice a Maqueda ni en pintura, no marca ni en el entrenamiento. Prefiero a alguien como Longo, más comprometido y que conozca España. José Flores dice que el Longo está descartado por completo, me queda muy cerca. Robles Chanel se quedaría con Albatar y ficharía a Villa. También nos ponemos a Facebook y Fernando Cerezo comenta que ha hecho queda en los últimos años como para ser un delantero que vaya a ser un futbol, prefiero a Maqueda, a Alex Seijo o cualquiera que conozca la segunda división. Carmelo nos comenta ahí que está Elche al Nino, así ya lo tenemos para adelante en primera. José Edmundo nos dice a Alguerra, José Ian Mario del Betis, Maqueda del Manchester, ya estaríamos preparados para la segunda vuelta. Manuel dice marca nacional que ayer queda prácticamente para el rayo. Y ahí esto nos comenta. No voy a decir que no, como tampoco voy a decir. Sí, yo las últimas noticias que tengo de hace unas cuantas horas es que Maqueda está muy cerca de Elche y ha descartado lo de Longo. ¿Qué podría ser rayo? Es evidente que Manchester lo que quiere es que juegue. Está buscando equipos, sobre todo en una liga tan exigente como la española, para que pueda jugar. El rayo es una opción. No, a priori está en primera y está haciendo un temporadón con Paco Gémez. Claro que es una opción. Ahora lo de que es prácticamente cerrado. Yo no tengo esa información, no digo que sea. Tanto el primer dice, wow, como hay una Maqueda con él de cabeza a primera. Algunos jugadores, Maqueda, necesitamos un delantero de categoría, meter más goles, levantar a Alice, levantar a Alice. Es creo que sería una buena opción si fallara lo de que se tiene a Fernando. Y por último, creo que ya tengo que tener su vida con Maqueda. Pero me desconcierta la imagen que ha tomado en la partida, lo comenta. Vamos a lo de casa. Y lo de casa es un chico que se llama Pelayo Novo, que todavía está dando vueltas con la jugada porque tuvo la victoria en sus botas, ahora lo explicará. Y le preguntamos a Pelayo que se espera que en la segunda vuelta del Elche mantenga el nivel de la primera. Bueno, es está claro que claro, es que también podría haber llegado más atrás y tomar el valor de la presión. secundario, aunque otros lo tienen peor porque no se están jugando. El año puede ser el primero según los cambios en las preferencias de la festival. ¿Cómo asume ese papel secundario? Sí, se consiguen los propios.